yo le quiero contar que de la caja todo me quiero afanar. Hoy voy a estar diciéndote cosas que no te van a gustar. Hoy vas a ver que lo malo a veces lo miras de otro lado y es bueno. Plata para comprar las papas, ¿no, Miguel? Claro que sí. ¿Qué haces, la Manuela? Sano.